sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 11 de enero. En este momento, no sé si todos y todas, pero muchos, hablamos de resistir, que hay que resistir, cómo resistir, a quién resistir, para qué resistir, desde dónde resistir. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar y mucho. En la editorial Lógica de Cromañón había pensado en esto que no sé si llega a ser un aforismo, pero bueno, es algo que quería compartir con ustedes. Resistir siempre es vencer. Aunque no podamos vencer, al menos vencemos no resistir. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de si resistir es vencer en el programa de hoy. Y vamos a empezar con un militante, un gran compañero, que de resistencia sabe mucho, y no solamente lo sabe, sino que fue realmente, encarnó esa resistencia durante décadas. Actualmente es referente del Grupo Reflexión Rural y hay una frase que puse en la Gacetilla de Difusión, una frase que le pertenece, que realmente me parece muy importante. Dice así: mi sueño era poder expresar alguna vez, como en el México insurgente, que la revolución era un viaje hacia el centro mismo de la propia cultura. Esto lo escribió Jorge Rulli, con el cual vamos a charlar. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, gracias por llamarme, Alfredo. No, gracias a vos. Teníamos muchísimo interés en escucharte. Y bueno, arrancar con esto. ¿Qué pensás vos de esto que estarás escuchando en todos lados sobre tenemos que resistir? Tenemos que resistir. Claro. Bueno, yo creo, tal como te lo he expresado ya, yo creo que el kirchnerismo generó el macrismo como una oposición funcional, ¿no? Como una especie de lo que es el bipartidismo, pero a nivel de modelos de un país colonizado y globalizado, transnacionalizado, como dice Gudinas, a través de este modelo de extractivismo y a la vez con una compensación de grandes planes sociales, a veces mezquinos, pero bueno, esto se ha repetido en América Latina, sobre todo porque muchos países tienen la mirada puesta en la Argentina, ¿no? Y bueno, y de pronto se ha dado vuelta la esfera y el macrismo ha quedado arriba y el kirchnerismo abajo. Y a mí me parece que en estas primeras semanas hubo como una arremetida del kirchnerismo, no respetando que todo gobierno tiene un periodo de gracia, ¿no? El periodo de gracia de Macri ha sido bastante movido, sobre todo por esta fuga de los tres involucrados en el narcotráfico, ¿no? Ha sido bastante... Sí, parece más bien un periodo de desgracia, parece más sí, que... lleno de desgracia, pero también, justamente hablaba días pasados con un radical y me decía que él no entendía la lentitud y una cierta paciencia, ¿no?, para resolver temas. Si hay como un gesto de dejar que las cosas se resuelvan solas, y uno ve funcionarios importantes como los de Radio Nacional atrincherados en su oficina esperando que los indemnicen, ¿no? Yo te digo que yo he visto internas en el peronismo en algún sector del Estado y te digo que se resolvían las patadas. En este caso uno imaginaba que se iba a resolver de otra manera, pero bueno, han ido como desgastándose en el tiempo, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que en algún momento estas semanas de gracia van a terminar sufrir un Estado ya descarnadamente a cargo de CEOs y de empresarios, ¿no? Jorge Rulli, Irene Antin... Por políticos o por una vocación, el viejo capitalismo de amigos se ha convertido en otro capitalismo que va a tener tintes verdes, yo creo, sospecho, por la cantidad de gente de FAR, de Vida Silvestre y de Greenpeace, o que están colocando en diferentes cargos, hay un afán de darle una cobertura de tipo ambiental, ¿no? Y que de alguna manera neutralice la devastación ecológica, ¿no? Que caracterizaba, en el caso de Dilma en Brasil, es algo catastrófico, realmente catastrófico, ¿no? Jorge Rulli, disculpame que te interrumpa, pero por ahí si te moves un poquito con el teléfono... No, debe ser... se corta un poco, ¿no? Sí, se corta un poquito, pero estás con un celular. Ah, no, es un teléfono fijo. Yo siento lo mismo, como si el que te moviera fuera vos. Ah, bueno, yo estoy quieto. Bueno, continúa, Jorge, porque te escuchamos bien igual. Bueno, el tema... a mí me preocupa mucho Brasil porque... las consecuencias de ciertas prácticas en realidad afectan a todo el planeta, a toda la humanidad, ¿no? Yo creo que en gran medida las inundaciones que hemos sufrido en el litoral son consecuencia de un modelo aplicado en Brasil a rajatabla, ¿no? Que es que implica ecocidios y implica etnocidios también, ¿no? Hemos leído crónicas de cómo viven los pueblos indígenas algunas de estas construcciones faraónicas, de estos endicamientos terribles, y bueno, están realmente los están liquidando, ¿no? Las compensaciones llegan en forma de Coca-Cola, de televisores, y de las prácticas sexuales del mundo occidental, a pueblos que no tienen mayores defensas, ¿no? Y el gobierno progresista lo permite. Y además una cosa muy... increíble es que hemos visto a Lula además llevando la Bolsa Familia, el plan Bolsa Familia, que es como los planes asistenciales de la Argentina, los han llevado a México, en las orillas del territorio zapatista, donde el ejército no actúa, pero sí actúan los planes asistenciales para comerle las poblaciones. Y ahí ha estado Lula repartiendo la caja, la Bolsa Familia, ¿no? O sea que hay una vocación de extenderse en el continente, y a mí me parece muy importante, y eso lo sabes también desde hace tiempo, Lucho, para que tratemos de definir qué cosa nos pasó y qué fue lo que ocurrió con el progresismo en la Argentina, desde la Argentina hacia el resto de América Latina. Para poder enfrentar lo que viene, porque si no entendemos lo que pasó, lo más probable es que, como en el Chile de Piñera, lo único que nos quede es reclamar que vuelva Bachelet, ¿no? Que en este caso sería, bueno, volvé Cristina, te perdonamos, ¿no? Algo así. Esta sola alternativa me parece muy preocupante, ¿no? Y esto requiere comprender y generar una alternativa. Entonces, cuando hablamos de resistencia, vale preguntarse qué tipo de resistencia, con quiénes, para qué, ¿no? No para volver al pasado. Yo creo que tratemos de imaginar algo nuevo, ¿no? Que no sea la farsa del simulacro y de la retórica de Horacio González, sino que sea algo de verdad, algo donde la gente participe de verdad, ¿no? Que la democracia tenga otros contenidos, no como esta estafa en la que hemos vivido hace tanto tiempo, ¿no? Jorge Rulli, Irene Antinori te saluda. Sí, gracias. Yo me quedé pensando en esto que decís, este periodo de gracia. En realidad yo lo siento como un periodo de desgracia, porque no. ya las balas de goma han empezado contra los manifestantes, ya se habla de echar a todo el mundo del Estado, se habla de suprimir los contratos basura que existen y que son muchos, se habla de sacar la gente de planta transitoria. Entonces, creo que ya comenzamos un periodo difícil. No, sí. Bueno, es posible, pero yo me refería a que todos los gobiernos tienen un estado de gracia que dura X meses, lo tuvo Néstor, me acuerdo, incluso nosotros escribimos sobre el estado de gracia en la época de, en el 2003, y ahora mismo, más allá de lo que vos decís, no quisiera contradecirte, pero en el caso de los conflictos que has mencionado, más allá de las víctimas, uno ve que la opinión pública no reacciona. O sea, la opinión pública está todavía, como si no expectante, por lo menos abierta al cambio, digamos. Yo no subestimaría esta cierta expectativa que hay, ¿no? Porque me parece que políticamente tenemos que entender que es un gobierno que recién comienza, que además comienza lentamente, que se da sus propios tiempos, y entonces, claro, los conflictos, puede haber conflictos llevados con parsimonia y puede haber conflictos violentos, sí, el caso de Cresta Roja y otros, no sé, estamos pensando en que esto va a terminar en una resistencia muy fuerte. Y no sé, yo no me apresuraría, ¿no? Sobre todo porque me parece necesario debatir. Yo he debatido con algunos grupos ya, cuando nos invitaron a la Plaza de Mayo, en esas acciones que hubo en los primeros días, ¿te acuerdas? Uh-huh. Una reunión de pueblos, no sé cuánto, bueno, no me acuerdo qué. Y bueno, nosotros debatimos, no estuvimos de acuerdo en ir. Yo me acuerdo que les dije, si hoy vamos con Perdía, dentro de un mes vamos con Pérsico, y dentro de 3 meses estamos golpeando Puerta de Hierro Calafate, la puerta de para pedirle a Cristina que nos conduzca. O sea, tenemos que tener cuidado en cómo comenzar una gesta nueva, ¿no? Pensemos un poquito de cómo la comenzamos, ¿no? Eso es todo, ¿no? Después cada uno que le ponga sus tiempos, sus matices, pero me gustaría que alguna gente un poco apresurada, como te diría, como que atienda un poco esta prevención que hacemos nosotros, un poco producto de la experiencia, de que algunos somos bastante viejos y hemos visto muchas cosas ya, ¿no? Y de pronto, ante mucha gente que fue sumisa en los últimos años, que no hablaba, que no elevaba la voz, que de pronto se indignen ante cualquier cosa que ocurre, a mí me despierta una cierta sospecha. Me gustaría verlos más tiempo, ¿comprendes? O sea, una cierta sospecha de antiguas connivencias, de silencios que hoy se convierten en alarido ante cualquier cosa, y me parece que el común de la gente a un nuevo gobierno le da unas semanas, le da unos meses. Esto es inevitable, ¿no? Ha sido siempre así. Depende de cómo ese gobierno lo aprovecha, ¿no? Jorge Rulli, con él estamos hablando, militante histórico del peronismo, de la resistencia peronista, que no es poca cosa, que yo creo que es mucho, y que ha marcado un poco a este país en jornadas memorables, realmente, donde se pudo mostrar que la militancia organizada, bueno, tenía mucho para decir y mucho para hacer. Lamentablemente me perdí de conocerte antes de una manera más profunda, porque creo que tenemos muchos puntos en común, pero te quiero plantear algo en función de lo que te preguntaba Irene también. Sí. ¿Qué te parecería plantear esto? El kirchnerismo es el hecho maldito del país peronista. No sé, me sorprende con tu frase, me sorprende siempre. A mí también. Pero porque claro, realmente es que el kirchnerismo ha partido al peronismo. Además, lo que siento como una maldición, Alfredo, es que los problemas en la Argentina, en vez de resolverse, se heredan y empeoran, ¿entendés? O sea, el problema del peronismo del 73 no lo pudimos resolver y ahora es como que empeoró totalmente. Ahora es más complicado, ¿viste? Plantearlo incluso como un fenómeno del peronismo, además yo creo que no ayudaría, ¿no? Porque, fíjate, yo hoy coloqué algunas cosas en Facebook sobre el Dakar en Bolivia, y realmente el afán de modernidad está presente en otros pueblos de América Latina, por lo menos en algunos sectores de cierta izquierda, que no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? Además, el peronismo nunca fue desarrollista. Hay un fenómeno que impacta a ciertos peronistas, que en definitiva yo creo que es la modernidad, ¿eh? Creo que se están abrazando a la modernidad tardía. Se han hecho progresistas, neodesarrollistas, igual que gran parte de la izquierda, y sobre todo gran parte del Partido Comunista. Y todos se han hecho modernizantes, progresistas. Es muy, muy raro lo que pasa. Se han hecho prourbanos, además. Fíjate ahora, yo veía este caso de los tres prófugos que no los podían encontrar, y entre otras cosas porque en una provincia como Santa Fe, que es de las más ricas de la Argentina, el campo está vacío, las casas están vacías. O sea que los prófugos llegaban y se metían en una casa y dormían ahí, y nadie los veía porque no hay más vecinos. Esto es lo que han hecho de la agricultura y del campo en la Argentina, y toda esa gente está en los conurbanos, sometida a los punteros como Delía, asistida por los planes de Alicia Kirchner o de quien la reemplace, y además ante la amenaza del narco, ¿no? Que se va extendiendo gradualmente. Es una cosa, es espantoso lo que ha pasado en la Argentina, y le hemos dado la espalda porque en diferentes sectores políticos, te hablo hasta en el Frente Progresista, no solamente con Massa o con el Frente para la Victoria, en diferentes partidos, la vocación es modernizadora, desarrollista, extractivista. Es terrible. Yo creo que hay que golpear ahí, y por eso apuesto muchas veces a los chicos, a los jóvenes alternativos, los que se van al campo. Algunos no entienden por qué me involucro en la construcción en barro, pero es porque estoy tratando de quebrar este proyecto argentino urbano, modernizador, tardío y neodesarrollista. No sé si me explico. Sí. Yo estuve en Santa Fe, he ido varias veces, y me ha sorprendido el tema del adobe, de la construcción en barro, que inclusive había compañeros ahí muy humildes, pero que trabajaba para Countries, haciendo construcciones en barro y en adobe para Countries, ¿no? O sea, una cuestión realmente absolutamente ecológica y además de económica, absolutamente eficaz y útil, ¿no? Sí, pero, viste, yo vivo en una casa, bueno, de ladrillo, asentado con barro, con mi huerta, mis gallinas, pero me parece que es un modo de quebrar este proyecto progresista, ¿no? Que el caso lo más paradigmático fue el respaldo a Lino Barañao, no solamente de Macri, sino en el caso cuando Cristina le da permiso, le dice, porque vos expresás políticas de Estado. O sea, dice lo que nadie decía, que Lino Barañao expresaba políticas de Estado, o sea, políticas que trascienden a un gobierno. Pero la misma candidata del Frente Progresista lo alabó unas semanas antes, dijo que era la única zona rescatable del kirchnerismo. Yo le escribí a ella mandándole algunas cuestiones, algunas otras miradas, porque me pareció vergonzoso que hasta la presunta izquierda dijera que Lino Barañao era lo único rescatable, ¿comprendes? Pero me temo que muchos piensan así. Creo que habría que romper este proyecto modernizador, ¿no? Que en el caso de la izquierda se confunde con un enamoramiento de las fuerzas productivas, ¿no? Como en el caso de García Lineras. Es decir, me parece que inclusive el marxismo tuvo otros sueños, otro romanticismo, pero prácticamente no ha quedado nada. Lo que queda es esta ansiedad por el desarrollo capitalista para llegar a, ¿no? Es muy loco lo que está pasando, y por supuesto el esquema chino y la expansión del gigante chino me parece que ayuda también a que estas cosas sean difíciles de plantear. Por eso a mí me parece a veces que dar testimonio con yéndose al campo, pariendo en la casa o haciendo la huerta, es un modo de ir sumando gente a un proyecto que cuestione la modernidad, no solamente el capitalismo, que cuestione todo en bloque, la modernidad, las prácticas científicas duras o occidentales, que instale esa mirada que vos leías de un viaje al interior de nuestra propia cultura, ¿no? Jorge Rulli, Irene Antinori, de nuevo te voy a hacer una pregunta, pero... porque me está dando vueltas tu idea de volver al campo. Pero, digamos, a mí, siempre pienso en la reforma agraria, sino cómo volvés al campo. Porque el campo tendría que ser para los que lo producen, no para los terratenientes. O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Volver al campo desde qué lugar? No, volver al campo desde la... mira, si hicieras la reforma agraria, no tendrías quien quiera ir al campo. Concretamente es eso. No tendría gente para ir al campo. Realmente la reforma agraria ha sido... Es una consigna hoy que no significaría nada en la Argentina. No habría quienes vuelvan a trabajar al campo. Lo que hay son jóvenes. Y esos jóvenes vuelven a través de la ocupación de tierras, de su capion. O sea, la ley argentina permite ocupar tierras asentarse y pagar el impuesto y hacer las tuyas. Yo creo es lo que nosotros proponemos, porque son, además, lo que se está proponiendo son pequeñas parcelas. En provincias como Córdoba hay miles y miles y miles, ya son incontables los jóvenes que se han ido y, bueno, ocupan o compran en comunidad, pero incluso en estas zonas, en General Rodríguez, en Marcos Paz, en cantidad de lugares hay gente que está ocupando, en Moreno mismo, y que están viviendo de otra manera. A veces, generalmente han comprado lotes, a veces un cuarto de manzana es mucho, pero ya es suficiente para vivir de otro modo, ¿no? Para poder forestar, para poder tener alimentos sanos, para que los niños tengan otro espacio. Digamos, ¿cómo romper la idea de que se vive en un departamento y con calle asfaltada? Esto es, y que no puedas sacar tu propia agua. Esto es lo que me parece que hay que cuestionar. Es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión de un paradigma cultural que, por lo menos que yo recuerde, comenzó muy fuertemente en los 90 con toda esta utopía de vayamos para... No para el campo, pero vayamos fuera de la ciudad para construir nuevas ciudades. Y empezó en los 70 con el Bolsón y con una... Me refiero a esta especie de cosa truche, mentirosa, ¿no? Donde se hicieron nuevas ciudades en los country. Sí. Nosotros estuvimos hace poco... Sí, claro, porque ahí en la clase alta también está delimitando... Claro, está delimitando territorio. Sobre todo a lo largo de la Ruta 6. O sea, tomaron eso, claro, que vos señalás de la mejor manera para ellos. Claro. Ahora, una opinión tuya respecto a lo que es todos los emprendimientos en Costanera Sur. Nosotros fuimos hace poco y realmente... Claro, voy muy poco a Costanera Sur, evidentemente, pero nos impactó fuertemente. Es una ciudad, digamos, directamente, ¿no? Me acabo de enterar que van a cerrar el zoológico. Si eso queda en manos de Eduardo Elstein, imagínate el negocio inmobiliario que va a ser, ¿no? Esperemos que sea preservado como un espacio verde o algo así, porque es la memoria de toda una generación que fuimos niños, ¿no? Y que el paseo dominguero era religiosamente el zoológico, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero es un país, la Argentina, que está cambiando muy rápidamente y tendríamos que preservar las memorias, ¿no? Sí, ahora, esto que te decía de la Costanera Sur me impresiona, porque ahí es claramente un proyecto, un paradigma de desarrollo opuesto al que vos planteás, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Sí, es muy tremendo, ¿no? A mí me recuerda lo que vos planteás a San Marcos Sierras, por ejemplo. Sí, que empezaron así. Bueno, San Marcos Sierras se ha ido de mambo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, en su momento, en un momento dado, tuvo mucho que ver con esto. En realidad, ya en los últimos años, lo que hay es una marcha al campo de chicos mucho más combativos, digamos, que participan de las movidas contra Monsanto, contra la ley de semillas. Es una militancia ya más fuerte, y yo creo que esto va a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento campesino en Francia, el movimiento camponés, que le llaman ellos, nace desde la ciudad. En realidad, no sé si ustedes están al tanto, pero hubo una resistencia muy fuerte de los franceses contra un aeropuerto militar que se iba a construir. Pero bueno, ellos expropiaron una cantidad de chacras campesinas y la gente aceptó el dinero y se fue. Los campesinos se fueron y quedó toda esa zona vacía lista para la construcción. Entonces, grupos libertarios de la ciudad lo que hicieron fue marchar subrepticiamente y ocuparon las granjas vacías y se hicieron fuertes allí. Y después de 15 años de trabajar y de vivir de eso, se habían convertido en campesinos. Y ellos son los que forman la Organización Campesina Francesa y la Vía Campesina. En realidad, ese fue José Bové, era eso, ¿no? Era el líder de un grupo libertario que fueron al campo para enfrentar a las Fuerzas Armadas Francesas, ¿no? Y terminaron haciéndose campesinos. Y fue muy interesante. Yo estuve en algún mercado que ellos hacían en París, justamente en el barrio Saint-Denis, que es un barrio, era siempre el barrio proletario. Y en la feria ellos hacían, había gansos, vacas, hacían quesos, bueno, había de todo, vendían plantas aromáticas, pero además estaban haciendo intensamente política. O sea, uno se acercaba y hablaba con el que hacía queso y te daba folletos, te daba libros, te hablaba de política. Y era una cosa muy, muy interesante, incluso difícil de imaginar en la Argentina, ¿no? Porque además estaban con sus mujeres, con sus hijos, haciendo panqueques allí con los huevos, con las gallinas, pero hablando de política constantemente, ¿no? A mí me movilizó mucho, ¿no? Este modo de ser campesino, ¿no? Bueno, sí. Jorge Rulli, realmente para nosotros ha sido un inmenso placer y un honor poder tener tus palabras. Me gustaría abusar de tu nobleza y poder volverte a llamar en poco tiempo. Así es. Porque realmente tenés una perspectiva muy interesante y cuando vos hablás, uno asocia y realmente piensa, no sé si que otro mundo es posible, pero que podría ser probable, ¿no? Y espero que sí. Y eso, la verdad que y además, hay que apostar, ¿no? Hay que apostar. Hoy vi en Google una entrevista que hizo Mona Moncalvillo hace varios años ya. Sí. Pero realmente muy interesante, bueno. Y bueno, sos un luchador muy respetado. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco el llamado, espero que haya tenido la comprensión de los oyentes y bueno. Por lo menos nos hace pensar que no es poco. Bueno, te mandamos un abrazo a todos. Fuerte muchas abrazo, gracias. Jorge. Adiós. Muchas gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. We'll be right back. seguimos con nuestros sueños posibles del 11 de enero, acá pensando si, pero como pregunta, es resistir, es vencer. Y estuvimos hablando con Jorge Ruri, realmente junto con Irene Antinori, y quedó realmente varias cuestiones dando vueltas. Él plantea algo que no difícilmente lo podemos encolumnar como un paradigma. Yo respeto mucho a los militantes, vengan de donde vengan, todos los que militan contra la cultura represora merecen mi respeto, y él lo ha hecho, y lo ha hecho bien. Pero bueno, hay gente más joven que Jorge Ruli, más joven que yo, que también milita fuertemente contra la cultura represora desde otro lugar. Vamos a charlar con una psicóloga social que es integrante del colectivo A Casa Serra, si lo digo mal ella me va a corregir seguramente, y es una militante de la causa del pueblo vasco. Hemos hablado ya con ella y lo vamos a volver a hacer. ¿Cómo te va, Gloria Ferban? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Quizás pronuncié mal el nombre del colectivo. Sí, es Echera. Echera, bueno. Echera en euskera, que es la lengua del pueblo vasco, quiere decir casa, a casa. A casa, buenísimo. Bueno, Gloria, tenía ganas de hablar contigo, lo charlamos un poco con Irene, estuvimos de acuerdo. Bueno, mandaste una información respecto a procurar la liberación de los presos vascos. Hemos trabajado, vos también, con Susana Echegoye muchísimo, ¿no? A nivel también incluso profesional. Pero en este caso hay un compañero, Tegui, que está preso, y que me gustaría que nos contaras cuál es la situación por la cual él está pasando, y bueno, a partir de eso, de tantos compañeros presos en las cárceles de España, ¿no? Sí, creo que lo que pasa con Otegi es que es una figura internacional muy reconocida, quizás no tanto acá en Argentina, sí dentro de la comunidad vasca en Argentina, pero mucho más en otros países europeos, ¿no? En marzo del año pasado, se lanza una campaña por Arnaldo Otegi, que sin duda es el líder de Sortu. Sortu es el partido más grande que tiene la izquierda Abertzale en el País Vasco. Y bueno, Otegi está detenido desde el 13 de octubre del 2009, lo detiene Baltasar Garzón, cuando Baltasar Garzón estaba conformando la Audiencia Nacional Española, ¿no? El cargo por el cual es detenido simplemente es porque se atreve a cambiar de estrategia. En ese momento ETA plantea dejar las armas y iniciar un camino de paz. Entonces, ante ese acuerdo de paz, el Estado español y el Estado francés consideran que ya no les resultaba funcional para seguir reprimiendo y castigando a todo el conjunto de la militancia, y entonces deciden poner a Otegi junto con otros compañeros en la cárcel. Esa es la razón, esa es la única razón por la cual Otegi está preso. Y en nuestro país, nuestro Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, siempre defendió y defiende, junto con Norita Cortiñas y otra gente, defiende la causa de Arnaldo Otegi. Y en relación al resto de los presos vascos, sé a través tuyo fundamentalmente las charlas con Susana Echegoyen, también las charlas con Carlos Aznárez, que realmente, bueno, vos mencionaste a Baltasar Garzón, que por esas cosas del progresismo de pronto se le pone en un altar como defensor de derechos humanos. De hecho, durante la dictadura y la democracia incipiente fueron muchos compañeros a presentar pruebas contra los militares en España, pero acá, en relación al pueblo vasco concretamente, actuó, yo diría, casi como un terrorista más, no como un terrorista jurídico. Es un terrorista de Estado, sí, totalmente. De hecho, hay muchas denuncias. Bueno, el pueblo vasco, Baltasar Garzón es repudiado por el pueblo vasco. Es un personaje siniestro, y hay muchas denuncias de los presos contra él. Y además, él es el autor de una de las leyes más terribles que ha provocado la llamada Ley Parot, que tuvo que ser, ¿cómo decirte?, tuvo que dejar de tener vigencia por las denuncias hechas por la Comisión de Derechos Humanos Europea. Muy resistida, ¿no es cierto?, por la Comisión Europea y por los organismos de derechos humanos del País Vasco. Lo que provocaba esta ley era alargarles de manera indefinida las penas a los presos, que eran informadas al momento en que se le cumplían, algo realmente muy siniestro, ¿no?, muy, muy cruel. No es un defensor de los derechos humanos. En realidad, Baltasar Garzón vino a América Latina a ser de asesor de las leyes terroristas que tenemos nosotros, pero que también están en otros países latinoamericanos. Y esto no lo digo solamente yo, sino que hay abogados defensores de derechos humanos que así lo afirman. Y en este sentido, más allá de la figura específica de Baltasar Garzón, vos que conocés bien el tema, ¿cómo es en el resto de España en este momento? Ya que entiendo que muchos simpatizantes o inclusive diputados, ¿no?, del Partido Vasco han sido encarcelados, ¿no? ¿Cómo es la, no sé si se puede llamar, opinión pública española en relación a estos temas? ¿Se los piensa realmente como actos terroristas del Estado? ¿O tienen, y no digo solamente por Rajoy, sino inclusive en el socialismo cuando estaba en el poder, cierto grado de aceptación? O sea, ¿es una causa que va más allá del pueblo vasco o está circunscripta a estos compañeros y a sus simpatizantes más inmediatos? Bueno, el tema es bastante extenso, pero lo voy a acotar porque además tampoco soy una experta en la historia y no quisiera tampoco cometer errores, pero... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, sí. El Partido Socialista Español en realidad es tan responsable como el actual PP de la política de excepción que sufren los presos políticos vascos y de criminalización que sufre todo el pueblo vasco. Lo que pasa es que, bueno, en los últimos años la cantidad de presos ha cedido, pero las condiciones en las que se encuentran siguen siendo muy crueles y la dispersión a la que son sometidos, lo cual es parte de la crueldad, no solo para el preso, en su aislamiento y en su distancia familiar y de su territorio, sino además que lo es para la familia, porque la familia sufre terriblemente la dispersión, se ven condenados a trasladarse. Hay un 87% de los presos vascos, en este momento actualmente hay 406 presos vascos, de los cuales el 87% no está en Euskal Herria. Y un 16% está a más de 1000 kilómetros. O sea que los desterritorializan totalmente. Totalmente, totalmente. Y además esto produce, ha producido ya la muerte de 16 familiares. Más los costos que implican para los familiares trasladarse o en automóvil, o ellos están organizados en unas camionetas que tienen que los trasladan, pero además a veces cuando van tantas distancias y van con los niños, porque hay madres presas que tienen sus hijos chiquitos, que los tienen que, a partir de los 3 años ya no están más con la madre, así que están excarcelados los chiquitos, que si bien no son presos, pasan a las manos de su papá, si es que no está preso, o de sus abuelos, y entonces con tantos kilómetros se ven obligados a pernoctar y todos los gastos que eso significa. Son cifras monumentales. Bueno, pero lo que vos me preguntabas, Por supuesto, el PP siempre ha sido terrible con esto. El PSOE, PP y PSOE tienen la misma política. En este momento creemos que puede, y esperemos, abrirse una luz de esperanza, porque, por ejemplo, la última marcha que se hizo el 9 de enero, hace dos días, por primera vez fue una marcha con muchos referentes, no solamente de la cultura, sino también de otras expresiones políticas. Incluso el PNV, que el PNV es el partido dentro del País Vasco, que supuestamente lucha por la independencia, pero es aliado del PP. Bueno, Gloria, que es miembro del colectivo de defensa de los militantes y en realidad del pueblo vasco, realmente es una historia que parecería lejana o ajena, ¿no? Por alguna razón, a mí me conmueve profundamente, ¿no? No sé, siempre me quedó algo que leí, que en la época de Franco a los vascos les cortaban la lengua si hablaban en idioma vasco, ¿no? Y no sé si fuiste vos o quién me aclaró que en realidad para el vasco la identidad vasca es la lengua, es el idioma, es sí, el idioma, totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso realmente me pareció de una crueldad tan brutal, porque arrancarle biológicamente la identidad a una persona, bueno, realmente uno en la escala de horrores lo tendría que poner en segundo o tercer término, ¿no? Y realmente creo que en ese sentido, si alguien pretende algo que tenga que ver con la defensa de la humanidad o de lo bueno que la humanidad pueda todavía albergar, bueno, solidarizarse con esta lucha que vos y tantos otros compañeros sostienen, me parece que es inevitable. No, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu disposición a charlar con nosotros. Y bueno, a medida que me actualices y nos actualices de esto que está pasando, bueno, tendremos realmente ocasión de volver a charlar. Yo te agradezco muchísimo a vos, Alfredo, sabes que te quiero mucho y gracias por esto, porque para nosotros es muy importante. Fuerte abrazo, Gloria. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Vamos a continuar con nuestros sueños posibles. Un mensaje de una compañera que nos sigue con mucho entusiasmo, Vanessa de Rosario, y dice: con Roque Dalton acusamos a la propiedad privada de privarnos de todo. Realmente una frase impactante. Muchas gracias, Vanessa, por transmitirla. Irene Antinori, ¿qué tenés para el cierre del programa? Bueno, un ¿sabías qué? ¿Sabías que en Buenos Aires hay una calle en el barrio de Villa Mitre que fue rebautizada en honor a una de las leyendas del rock argentino, como Norberto Papo Napolitano? ¿Conocías? La legislatura aprobó un proyecto de ley para cambiar el nombre de la fronda por el del guitarrista. Ya sucedió con Gustavo Cerati, quien tiene su nombre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el barrio de empleados de comercios. Ahora Papo también tiene su calle con su nombre, pero en plena ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Roberto Cuatromano, María Raquel Herrero, ambos del PRO, y Cristina García Aurteneche, de Confianza Pública Democrática. La fronda era una calle de dos cuadras, ubicada a metros de la Plaza Roque Sáenz Peña, una plaza que los vecinos ya la llamaban, de hecho, Papo, porque en el barrio todos la conocían como la Plaza de Papo. y allí existe un monumento que lo recuerda. Año tras año, en este lugar, se llevan a cabo reuniones de fans y recitales para homenajear a quien hoy es una leyenda del rock, reconocido como uno de los más grandes guitarristas del país y también del mundo. No debemos olvidar que pudo tocar con B.B. King. El pasaje de dos cuadras está ubicado entre la avenida Juan B. Justo y las calles Gavinán y Boyacá. Hay cierto misterio en relación al barrio en el que Músico nació y creció, Papo. Misterio que ciertamente el propio Músico alimentó. Sin embargo, hay cierta certeza de que nació en una casa de la calle Artigas, casi esquina Camarones, en Villa General Mitre, a cuadras de la Paternal. Incluso allí hay una placa conmemorativa. Papo, el Carpo, murió el 25 de febrero del 2005 en Luján, sobre el kilómetro 71 de la Ruta 5, al caerse de su moto y ser atropellado por un vehículo que transitaba a gran velocidad. Papo, el creador de éxitos inolvidables del rock del sur del mundo y líder de bandas como Papo Blues y Riff. Ahora los invito a que escuchemos, para recordarlo, porque es impresionante, el Blues de Santa Fe. Ese blues de Santa Fe. Este es el blues de Santa Fe. Este blues de Santa Fe. Acompáñame. mostraré. Unos campos en Santa Fe. De blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Blues de Santa Fe, Papo, y el recuerdo para este músico extraordinario que lo trajimos justamente porque el rock nace así, nace como una resistencia, como una música que fue en su momento condenada y demás. Y bueno, después vinieron esos monstruos como el gran Elvis y tantos otros que le dieron un estatuto. El tango también empezó así, la música también son forma de resistencia que de pronto las clases dominantes se la apropian, hasta la cumbia villera, digamos. En realidad la clase dominante se capturan todo, pero en su origen son formas de resistencia a la cultura represora. Y hablando de cultura represora, gracias a Fernando Tevele, que es siempre muy inquieto, me reenvía un mail de la Red Eco Alternativa, y donde señala que una jueza federal de San Martín, a partir de una presentación realizada por la Cooperativa de Trabajo para la Movilización Social Limitada FM en Tránsito, es decir, que gestiona la FM en Tránsito, resolvió la suspensión inmediata de los efectos de los decretos de los DNU dictados por el presidente de la Nación Argentina, o sea, Macri, a raíz de esta medida cautelar presentada por FM en Tránsito. Con fecha 11 de enero del 2016, además de suspender los decretos que modifican la ley de medios, obliga al Poder Ejecutivo Nacional a presentar un informe en el plazo de 3 días que fundamente sus medidas, de acuerdo a lo previsto por el artículo 4 de la ley 26.854 y el informe circunstanciado establecido en el artículo 8 de la ley. Nos parece importante, realmente el decreto de necesidad de urgencia es la expresión más aberrante de lo que se ha llamado el presidencialismo. Todos sabemos que la Argentina es un país presidencialista, es decir, que promueve, propicia el unicato de los poderes ejecutivos y esa posibilidad de veto que, por supuesto, el kirchnerismo, Néstor, Menem y tantos otros usaron a Piacere, pero además algo muy perverso que es el veto parcial. Y además nos solidarizamos con Víctor Hugo Morales. Yo he participado, no demasiado algunas veces, pero siempre me ha sido grato. Y más allá de su evidente filiación kirchnerista de los últimos años, es un profesional de los medios importante y no aceptamos ningún tipo de censura, venga de donde venga. Yo mandé un tuit hoy a Víctor Hugo y a otra gente recordándole lo que pasó con Germán Schiller cuando lo echan de Radio Ciudad y cómo él y Liliana López Foresi, en su momento de Orde Liberti, pudieron sobrevivir por el apoyo de los oyentes que contribuyeron incluso formando cooperativas para sostener a estos comunicadores sociales, y les dije que era un buen ejemplo. Se acabó el programa. Felices sueños posibles, Natacha, Irene Antinori y yo, Alfredo Grande. Hasta el lunes que viene.